Vamos a saludar en primer lugar a Carlos Bravo, que es responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo hemos titulado Motivos para oponerse. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Greenpeace, los motivos para oponerse a todo esto de la energía nuclear? Bueno, pues los motivos son muy claros y los hechos han venido a demostrar que es así. Es una energía peligrosa, capaz de producir pues accidentes muy graves, auténticas catástrofes como la de Chernóbil, pero también pues otro tipo de accidentes con liberación de radiactividad, impacto al medio ambiente y la salud. Es además una energía muy sucia, porque no solamente porque produce residuos radiactivos, la radiactividad con los que no se sabe qué hacer, a pesar de que la industria nuclear lleva ya más de 50 años funcionando o mal funcionando, lo cierto es que nadie sabe qué hacer con esos residuos radiactivos que están serán peligrosos durante decenas de miles de años. Además, las centrales nucleares emiten radiactividad al aire o al medio líquido del que dependen para su refrigeración de forma rutinaria, en lo que se llaman los efluentes líquidos y efluentes gaseosos radiactivos. Por lo tanto, están emitiendo continuamente radiactividad, además de producir esos residuos. Luego, pues es una energía muy cara, es muy cara. Construir una central nuclear está entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares por una central de 1.000 megavatios, por lo tanto tiene unos costes desorbitados, y solamente pues se pueden construir centrales o se han construido centrales en el pasado en los países donde ha sido fuertemente subvencionada, ¿no? Y además de todo esto, que demuestra su fracaso tecnológico, medioambiental y económico, pues hay que decir que ni es una alternativa a los combustibles fósiles, ni es una solución eficaz al problema del cambio climático, y que como es perfectamente prescindible gracias a las energías renovables, pues es un absurdo exponernos al riesgo de sufrir un accidente nuclear cuando podemos sustituir estas centrales por energías limpias y más seguras. Resulta curioso, Carlos, que la diferencia abismal que hay entre los que se oponen, como ustedes, a la energía nuclear y los que están a favor, porque no es que haya discrepancias, es que están en las antípodas. Usted, por ejemplo, está hablando de energía sucia, peligrosa, cara, que no es alternativa, que es justo lo contrario lo que opinan aquellas personas que están a favor. Dicen que es la energía más limpia que hay, a pesar de los residuos, que los residuos se pueden controlar, que no es peligroso. La semana pasada, creo que fue, tuvimos aquí a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y nos dijo que las centrales nucleares actualmente son absolutamente fiables, y también nos han hablado de que precisamente la energía nuclear se necesita para ganarle tiempo al tiempo hasta que encontremos otras alternativas. Quiere decir que es que no hay posible acercamiento, están en posturas, sí, completamente discrepantes, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es así, porque en el fondo también hay una cuestión, digamos, de modelo energético, ¿no? El modelo energético que se quiere mantener con la energía nuclear es un modelo centralizado, es un modelo que en el cual la generación de energía está en manos de unos pocos, unos pocos que además se basan en el secretismo y en el oscurantismo para impedir que los ciudadanos conozcamos realmente cuál es la verdadera repercusión y el impacto a la salud y al medio ambiente de la radiactividad que emiten las centrales nucleares. Entre ellos está el Consejo Sea Nuclear, que no se puede decir que sea un organismo independiente cuando, por ejemplo, y es uno de los muchos ejemplos que podría poner, el año pasado Greenpeace denunció un escape radiactivo en la central nuclear de Ascó 1 que había sido mantenido oculto, que había sido oculto por la propia central, por supuesto, y también por el Consejo Sea Nuclear, que lo detectó gracias a su red de vigilancia radiactiva ambiental y lo mantuvo oculto, no dijo nada al respecto hasta que Greenpeace lo denunció, gracias a que fuimos informados por los trabajadores. Y este escape radiactivo de partículas altamente radiactivas de cobalto 60 y otros isótopos radiactivos, pues estuvo ahí, esas partículas estuvieron en el medio afectando a la gente. Se permitió que fueran menores de colegios a hacer las visitas a la central, para, a pesar de que había partículas radiactivas en la zona, y todo esto, pues ya digo, lo tuvo que denunciar Greenpeace. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de la transparencia, de que se sepa qué es lo que pasa, mientras que la industria nuclear pues trata de ocultar a los ciudadanos con ese secretismo los impactos que tiene la energía nuclear. Por eso ellos van a decir todo tipo de mentiras, como por ejemplo, pues cuando cuando se nos dice que, como ha dicho el lobby nuclear con el tema de Garoña, que si se cerrara Garoña iba a subir un 10% el precio de electricidad, cuando eso no se atreve nadie a decirlo con nombres y apellidos, porque es una intoxicación absolutamente delirante, ¿no? En fin, hay, es evidente que aquí la industria nuclear se está jugando pues su futuro, se está jugando además en el caso de Garoña pues que las compañías propietarias puedan seguir lucrándose de una central que tienen completamente amortizada de hace tiempo gracias a que los ciudadanos la hemos pagado de la primera hasta la última peseta en la factura de la luz, y ahora no quieren prescindir de una central que ya digo, tienen amortizada, pero que es vieja y es peligrosa y que podría, por supuesto, generar un accidente nuclear que afectara muy negativamente a las personas y al medio ambiente. También hablamos en este programa de un libro con curioso título, El ecologista nuclear, y el autor de ese libro, un físico, nos decía que no hay postura más ecologista que la de los que están a favor de las centrales nucleares. Incluso nos hablaba del caso de Patrick Moore, uno de los fundadores de su organización, de Greenpeace, que de pronto pues decidió volver la tortilla y apoyar el uso de energía nuclear. Vamos a ver, en primer lugar, decir que, o sea, el título ese del ecologista nuclear del libro ese es un título tan ridículo como decir el ateo católico o una cosa parecida. Eso es absolutamente incompatible ser ecologista y ser pronuclear, porque precisamente la energía nuclear es el paradigma de la insostenibilidad. O sea, es una energía que no es medioambientalmente aceptable. Está el problema de los residuos radiactivos, ¿no? Que hemos hablado decenas de miles de años emitiendo una reactividad enorme, o sea, siendo sumamente radiotóxicos, un problema para el cual no hay solución. Esto, evidentemente, medioambientalmente no es nada aceptable. No se puede ser ecologista y ser pronuclear simplemente por cuestión de residuos, pero además una energía que emite radiactividad, que puede producir accidentes nucleares. En fin, yo creo que es evidente que eso es una cosa totalmente absurda, pero para que forma parte de ese lobby, de esa campaña de falsedades, intoxicaciones del lobby nuclear, de tratar de confundir a la gente y decir, bueno, es que se puede ser pronuclear y ecologista. Esto es totalmente incompatible, ¿no? Ya digo, es como decir que el comunista fascista o el ateo católico, en fin, son cosas incompatibles, totalmente incompatibles. Y luego lo de Patrick Moore, bueno, Patrick Moore efectivamente fue un fundador de Greenpeace, que hace 30 años que no es de Greenpeace, que le echó Greenpeace porque esta persona al mismo tiempo, en la que hace ya 30 años luego, pues montó una consultora que llaman Green Spirit, que se dedicaba a lavar la imagen de las empresas que hacían matarrasas en los bosques primarios de Canadá, justificaba la matanza de focas y ballenas, y ahora pues bueno, también desde hace ya muchos años dice que es pronuclear. Pero bueno, una persona que fue de Greenpeace hace 30 años y que bueno, pues digamos que se ha pasado al otro bando, ¿no? Y defiende a las empresas sucias y todo tipo de actividades contaminantes y destructivas del medio ambiente, pues no puede ser un ejemplo. Pero da igual, puede haber otras personas que sin ese ánimo de defender intereses oscuros y tal, pues pueda cambiar de opinión. Igual que ha habido mucha gente pronuclear que es antinuclear. Eso es la evolución normal de una persona, pero no se puede decir que porque un señor que fue de Greenpeace de 30 años ahora sea pronuclear, ahora todos los ecologistas son pronucleares o estamos equivocados. Esto es como, no sé, por ejemplo, se me ocurre el caso del señor Josep Piqué, que del Partido Popular, que en su juventud era comunista, pues, entonces, y se ha pasado, ha dejado de ser comunista y se ha vuelto del Partido Popular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los comunistas han vuelto conservadores? Pues evidentemente no, es una evolución de una persona, y en este caso de Patrick Moore, una persona que está vendida. Y está vendida claramente, y lo digo sin tapujos, a todo tipo de intereses de las industrias sucias, y que va por ahí, llevado de la mano del foro nuclear y del lobby nuclear en este caso, para tratar de engañar a la gente diciendo que bueno, que ahora los ecologistas se están volviendo todos en masa pronucleares, lo cual es un absurdo y una mentira. O sea que desde Greenpeace tienen claro que no hay acercamiento posible, que los ecologistas, o por lo menos ustedes, están absolutamente en contra de la energía nuclear. ¿Cómo podemos estar? ¿Cómo un ecologista puede estar a favor, o cualquier persona sensata puede estar a favor de la energía nuclear, con su energía que puede producir un gravísimo accidente nuclear, que emite unos residuos y produce unos residuos radiactivos inexorablemente, porque no puede evitarlo, forma parte intrínseca de esa tecnología, unos residuos radiactivos sumamente peligrosos, cuando además la energía nuclear sirve para la proliferación de armas atómicas? Ahí tenemos todo el tema de Irán y todo el tema de la bomba atómica, que tanto problema y tanta preocupación genera en el ámbito internacional. Esos son las cosas que provocan la energía nuclear. Nosotros estamos los ecologistas de verdad, no los ecologistas falsos, como ese señor que ha escrito el libro ese, estamos a favor de las energías que son realmente limpias. El ahorro energético, por supuesto, y la eficiencia energética, y las energías renovables que no pueden en ningún caso producir accidentes y catástrofes radiactivas, ni generan residuos radiactivos, ni emiten nada, ¿no? Por tanto, esa es una postura realmente ecologista en la que busca un modelo energético basado en energías limpias, un modelo energético eficiente, lo más distribuido posible, porque no puede ser que la energía esté solamente la puedan producir unos pocos con unas tecnologías sucias, y de luego hay todo un concepto. Las energías limpias son mucho más democráticas y mucho más transparentes que la energía nuclear, que como dije antes, se basa siempre en el secretismo y en el ocultismo. Y podríamos poner muchísimos más ejemplos, además del de Asco 1 que he comentado antes. Bueno, por citar el autor de ese libro al que estamos haciendo alusión, lo recordarán nuestros oyentes, es Juan José Gómez Cadenas, es profesor de investigación del CSIC y catedrático de física atómica y nuclear, autor de ese libro, El ecologista nuclear. Bueno, eso por un lado. A veces puede tenerse, o podemos tener la idea de que todos los investigadores, los físicos, los científicos en definitiva, están a favor de la energía nuclear. Es cierto que hay muchos que están a favor, pero no todos. Vamos a saludar a Pep Puig, que es ingeniero y forma parte precisamente del grupo de científicos y técnicos que no están para nada a favor de la energía nuclear, que prefieren apostar por un futuro no nuclear. Pep, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Porque se puede ser científico y estar en contra de la energía nuclear, ¿no? Sí, hay mucha gente que estudió y trabajó en energía nuclear que desde hace años la abandonó y está trabajando técnicamente y científicamente desarrollando energía renovable. Me imagino que ha estado escuchando atentamente lo que nos decía el responsable de Greenpeace, de la campaña nuclear, Carlos Bravo. No sé si quiere matizar algo o está de acuerdo con lo que ha expuesto. Básicamente estoy de acuerdo, solo quería añadir un par de cosas. Primero, los reactores nucleares se diseñaron no para hacer electricidad, se diseñaron para producir plutonio, que es el elemento básico para fabricar bombas atómicas. Por lo tanto, ya esta tecnología se diseñó con unos fines muy específicos y actualmente los reactores que aprovechan la gran cantidad de calor que se genera en el proceso de fisión y de absorción neutrónica, pues aprovechan este calor para hacer hervir agua y para producir electricidad a través de una turbina y un alternador. Es absurdo, desde el punto de vista técnico, hervir agua con la fisión nuclear. Tenemos muchas formas de hervir agua para producir electricidad que no generan ni residuos ni producen plutonio, de paso. Por lo tanto, la tecnología nuclear, desde muchos puntos de vista y además de este, de proliferación nuclear, porque son verdaderas fábricas de plutonio, todas las centrales nucleares actuales en los donde hay el combustible gastado al lado de la central, hay kilos y kilos de plutonio que si se recuperasen servirían para hacer armamento atómico. ¿Quién nos garantiza que en los próximos 1.000, 2.000 años no habrá alguien en algún país mandando de lo que hoy tienen centrales nucleares y plutonio en las barras de combustible gastado que no va a decidir recuperar este plutonio? Este es un aspecto, me parece importantísimo, de oponerse a la energía nuclear. Y el otro es que si son tan seguras, tienen una forma muy fácil de demostrarlo. ¿Por qué las compañías de seguros no les libran pólizas de seguro de accidente para cubrir todos los costes de un posible accidente? Cuando respondan a esta pregunta de que actualmente pues no hay ninguna compañía de seguros, ya desde sus orígenes de la tecnología nuclear, que emita pólizas para cubrir el máximo accidente posible de una central nuclear, demuestran muy claramente que no es una tecnología que no es segura, sino porque los estados deben cubrir la parte que no cubre la póliza de seguros. Bueno, ¿cuáles son los peligros de una central nuclear? Peligros para la población, me refiero. Bueno, de entrada, una central nuclear funcionando de forma normal, emite cantidades nada despreciables de radioactividad al aire y al agua, tal como se puede constatar leyendo los informes que hace el Consejo de Seguridad Nuclear y que libra al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, una central nuclear funcionando emite radioactividad al aire y al agua. Que administrativamente se les acepte los límites que dicen que son seguros es otro debate. Hay quien dice que son seguros y hay muchos científicos que dicen que cualquier radioactividad ejerce un peligro y es un riesgo para las personas, sobre todo las que viven en el entorno de la central nuclear. Y en los últimos años, tanto en Alemania como en Inglaterra, se han publicado estudios científicos donde demuestran que las centrales nucleares en funcionamiento normal, por las cantidades de radioactividad que emiten el aire y el agua, ya manifiestan efectos sobre la población, sobre todo la población infantil. Por lo tanto, si aplicamos el tan cacareado principio de precaución, del cual se habla mucho y se aplica poco, las centrales nucleares deberían estar hoy todas cerradas, todas, absolutamente todas, porque es una indecencia mantenerlas abiertas con 30 años de funcionamiento, porque cuando las diseñaron para una vida útil de 30 años, no más. Y ahora nos vienen a vender el cuento de cómo dicen que son seguras, pues lo quieren prolongar a 60. Esto es jugar a la ruleta rusa. Y los ciudadanos no debemos permitir que para lucrarse unos cuantos pongan en peligro la salud de muchos. Pero, ¿esto lo tienen ustedes tan claro? Quiero decir, yo no digo ni que sea buena ni mala la energía nuclear, pero me cuesta creer que alguien que sabe lo que usted está diciendo, que es peligroso, que es seriamente peligroso una central nuclear, abogue por, no solamente porque permanezca abierta, sino porque permanezca abierta más años. Me cuesta trabajo creer eso. Bueno, hay muchos que lo hacen. Deberían explicar cuál es la razón de fondo para defender esta posición, porque todas las tecnologías que desarrollamos los humanos tiene una vida útil, los aerogeneradores se diseñan para 20, 30 años y luego cuando acaban la vida útil tienen que cambiarse porque tienen muchos componentes, pues más, con más razón, una central nuclear, que es un sistema complejísimo, tecnológicamente hablando, y no se puede poner en riesgo a la población bajo ningún concepto que por alargar su vida y para que las empresas que lo gestionan se embolsen cantidades considerables de dinero, pues tengamos el más mínimo riesgo de tener un accidente. Y en España ya hemos tenido experiencias de accidente. Fíjate qué pasó en Vandellós 1. Sí. En Vandellós 1, meses antes de que tuviera el accidente, todo el sector nuclear se vanagloriaba de que era la central que más productiva del Estado español. Y al cabo de pocos meses, ¡pamba! Accidente, por casualidad no pasó lo que podía haber pasado, porque aún ahora nadie sabe por qué se paralizó la reacción nuclear, porque quedó el reactor completamente descontrolado, fuera de control, porque se quemaron todo el cableado de la central. Y pues ya hemos experimentado accidentes de estos. No es necesario aumentar el riesgo con más centrales funcionando. Y estas centrales que van acabando la vida útil deberían ser clausuradas en el momento mismo que finalizan su vida útil, sin ninguna discusión. Ya. Carlos Bravo, aquellos que abogan o que están a favor de la energía nuclear dicen, vale, la energía nuclear tiene un problema, que son un problema que ellos relativizan, además, que es el de los residuos que generan, que podrían ser controlados según su criterio. Y dicen, pero en cambio los combustibles fósiles sí generan una serie de residuos tremendos, como es el caso del CO2, y nadie habla de este asunto, Carlos. Bueno, eso de que no hable nadie de ese asunto es una otra ridiculez, porque no solamente los grupos ecologistas o Greenpeace en concreto llevamos años y años hablando de cambio climático y las emisiones de CO2, que es el gas principal responsable del cambio climático, sino que esto, pues, hay científicos y hay un panel intergubernamental sobre el cambio climático que reúne a todos los científicos del clima que llevan años y años hablando de este tema. Evidentemente, eso es uno de los grandes problemas medioambientales que hay a nivel planetario, el cambio climático producido por nuestra dependencia masiva de los combustibles fósiles, y, por supuesto, eso nos lleva también a querer cambiar el modelo energético. Pero precisamente la energía nuclear ahí no tiene nada que hacer. En primer lugar, porque bueno, a lo mejor la gente piensa que hay muchísima energía nuclear, pero la energía nuclear en el mundo no supone ni el 6% de la energía primaria que se consume en el mundo. En cuanto a su consumo final, en cuanto a energía final, es aún menos, y ese porcentaje está cayendo en las últimas décadas porque la energía nuclear es una industria en declive, ¿no? Porque es muy cara, porque tiene muchos problemas, y entonces hay muy pocos países que hayan apostado en los últimos años por esta tecnología, ¿no? Y bueno, bueno, pues es evidente que, a pesar de que hay una participación relativamente escasa de energía nuclear en el mundo, pues sus problemas, los problemas que ha generado, ya son de ámbito planetario, como no solamente son la catástrofe de Chernóbil, que contaminó pues un montón de países, porque demostró claramente que la radiactividad no conoce fronteras y que los accidentes nucleares son accidentes transfronterizos, sino está el gravísimo problema de los residuos nucleares. Y como dijimos también antes y ha dicho el señor Puig, pues efectivamente, como esto, el origen de todo esto es la generación de plutonio para hacer bombas atómicas, pues ha habido también un descontrol y una proliferación de material utilizable en armas atómicas en muchos países. Todo esto es lo que ha provocado una energía que realmente, desde el punto de vista energético, cuenta muy poco, ¿no? Pero claro, evidentemente hay que cambiar los combustibles fósiles por energías limpias, para tratar también de reducir cuanto antes las emisiones de CO2 y que no sea grave y se descontrole el problema del cambio climático, que ya por sí es grave. Y ahí donde tenemos que poner todos los esfuerzos es porque son las respuestas más eficaces y más rápidas para conseguir reducción de CO2 son la eficiencia energética, el ahorro de eficiencia energética y las energías renovables. La energía nuclear jamás podrá contribuir de una forma significativa y eficaz a luchar el cambio climático, porque, en primer lugar, la energía nuclear sí emite CO2, no una central nuclear en funcionamiento. Una central nuclear en funcionamiento lo que hace es fisión nuclear, fisionar nuclearmente el uranio 235. No hay una combustión, una reacción nuclear que produce residuos radiactivos y emisiones rutinarias de radiactividad, que eso se les olvida siempre decirlo a los partidarios de la industria nuclear, pero no emite CO2. Pero a lo largo del ciclo nuclear hay muchas actividades, como la minería del uranio, el enriquecimiento y, bueno, la propia construcción de centrales nucleares, que implican el consumo de grandes cantidades de combustibles fósiles. Porque, claro, para conseguir una tonelada de uranio que va a una central nuclear hay que remover entre 600 y 1.000 toneladas de mineral. Eso lo remueven máquinas que consumen combustibles fósiles, ¿no? Excavadoras, camiones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del ciclo nuclear, los estudios demuestran que por cada kilovatio hora producido se emite más CO2 en la industria nuclear, en el ciclo nuclear, que en cualquiera de las energías renovables. Por eso mismo, sería absurdo este argumento que defienden los pronucleares, que es una energía, dicen ellos, limpia, porque una central nuclear no emite CO2. Se les olvida decir que en otras etapas del ciclo nuclear sí se emite mucho CO2 y que en conjunto la energía nuclear emite más CO2 que cualquier renovable. Y por otro lado, que es tan costoso y tan carísimo construir centrales nucleares que sería imposible materialmente reducir de una forma significativa las emisiones de CO2 invirtiendo en centrales nucleares. Que habría que hacer una inversión además tan gigantesca, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que es materialmente imposible. Y tampoco daría tiempo a que esa expansión nuclear por la que algunos apuestan pudiera estar a tiempo de poder reducir incluso marginalmente esas emisiones. Por lo tanto, es obvio que aquí lo que defiende la industria nuclear con esos argumentos manipulados y tergiversados es tratar de mantener su propia supervivencia, que ya digo, está en riesgo porque desde hace décadas hay un declive pronunciado y constante de la industria nuclear en el mundo, ¿no? Carlos Bravo y Pep Puig, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues el otro punto de vista de aquellos que están radicalmente en contra de la energía nuclear, como es el caso de Carlos Bravo, responsable de Greenpeace, y de Pep Puig, ingeniero y miembro del Grupo de Científicos y Técnicos por un Futuro No Nuclear.